Yo soy Samuel Urbina. Comparte a través de tu voz la memoria que habita en todo tu cuerpo. Explora los afectos que habitan en cada parte de ti. Recorre tu ser a través de tus propias vibraciones vocales. Siente cómo te transformas en la medida en que te descubres a través de tu voz. Sí. Sí.